¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En un cementerio de San Javier, Murcia, España, hay un perro que lleva 10 años durmiendo y viviendo sobre la tumba de su amo. El animal, días después de la muerte de su dueño, se encaminó él solo al cementerio. Encontró su tumba y sobre ella se sentó a esperar la muerte. Durante muchos días no se movió de sobre su lápida, sin alejarse siquiera para buscar comida. Solo más tarde el viejo sepulturero se apiadó de él y sustituyó en parte el cariño de su dueño. Pero el perro no renunció a su fidelidad y allí siguió como una flor que adornó la tumba. Esta historia, no fábula, impresiona por la gran fidelidad del perro. Se dijo que el perro es el mejor amigo del hombre y aquí lo vemos en la realidad. Pero lo más importante es la enseñanza de fidelidad que nos deja este simple animalito. En la actualidad existe el peligro de cambiar fácilmente y renunciar a la fidelidad, que es una perla de gran valor. Se puede cambiar la forma exterior, pero de ninguna manera se puede cambiar la fidelidad a lo que consideramos realmente importante, como son nuestras creencias, enseñanzas recibidas, valores que tenemos en nuestro interior, amor a las personas y los ideales que ponen el fundamento a nuestra vida. Mira, tal vez te quieran lavar el cerebro, por eso cuidado, no te dejes llevar por aquellos que te quieran hacer perder la fidelidad, la cual es una de las cosas que nunca pasará de moda, aunque algunos piensen equivocadamente que es anticuada. Si te parece bien, después este tema lo podés seguir conversando en familia. Hasta mañana, si es tiempo.